beso los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor, prendida en la fiebre brutal de mi sangre. Te siento clavada como una obsesión, te niego y te busco, te odio y te quiero. Porque a vos te debo las horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Vos fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio. Okay.